Otra de las preguntas que yo quería hacerte es, entendemos que varios de los cuidacoches, de los chicos que y las chicas que lavan coches, ¿viven en situación de calle algunos de ellos? Sí, hay gran... Yo estuve en situación de calle y muchos están en situación de calle. Yo, gracias al cuidado del coche, me puedo pagar una pensión. Y muchos chicos que caen, como te digo, caen de la cárcel o han tenido problemas con su familia o se han separado y, bueno, empiezan a cuidar coche y tratan de empezar a alquilar algo para poder salir de la calle. O sea, buscan ayudas en todos lados, pero muchos, como te digo, duermen y siguen durmiendo en la calle. No obstante, el municipio también hace 2 semanas atrás había un grupo de chicos que estaban en la Plaza Independencia durmiendo en la plaza y a las 3 de la mañana les incautaron las frazadas. Había entre ellos una mujer que estaba embarazada de 5 meses y lo dejaron sin frazada. Y le dijeron que cómo podían hacer para recuperar la frazada, porque eran las únicas que tenían. Y no sé si irónicamente o con verdad, dijo que tenían que pagar una multa por dormir en la calle y ser pobre de 8.000 pesos. Si tuvieran 8.000 pesos, no estarían durmiendo en la plaza, estarían en una pensión. O sea, hasta eso son insensibles en el municipio. O sea, tratan, siempre nos han tratado de ocultar. Cuando estaba el intendente que falleció, Fallat, dijo que había hecho un censo, que fue cuando hace 8 años que murió un chico congelado en la plaza, y que habían en la ciudad de Mendoza había nada más que 10 personas. O sea, si él se hubiera tomado la molestia de ir a los comedores que están en las plazas, hubiera visto que hay más de 40, 50 personas en cada comedero, con niños, familias enteras. O sea, la estupidez, yo irónicamente le respondí en una nota por internet y le dije que hay una calle que se llama Ciudad de Mendoza, pues no la conozco, conozco la mayoría de las calles y esa calle no existe. O sea, no pueden ser tan irónicos. Y este es un pichón del otro, o sea, son insensibles, no les molesta a la gente pobre, porque no hacen nada. Lo único que hacen para con la gente pobre, los barrios marginales como La Favorita, el barrio San Martín, es cuando vienen épocas de elecciones, porque ahí sí nuestro voto vale. O sea, es cuando nos consideran. Después, no. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Bueno, ahí teníamos la palabra de Alejandro, uno de los tantos y tantas cuidacoches limpias vidrios que se encuentran acá en la explanada de la Municipalidad de Capital. Para describir un poco la imagen que se está viviendo acá, se encuentran varios chicos, chicas, hay niños, hay niñas, y hay carteles con la bolsa de mercadería que han recibido, y si bien ustedes saben que en la entrada de la municipalidad está la explanada, después de la explanada vienen las puertas de vidrio. Bueno, todas esas puertas de vidrio están rodeadas por policías y personas de seguridad. ¿Sí? Los cuidacoches y los medios de comunicación estamos acá en un costado y como una forma no de imponente, ellos se han parado alrededor de todas las puertas, permitiendo el paso de todos ellos y ellas que se encuentran acá. La situación es difícil. Alejandro, recién paramos la nota por un momento porque obviamente la emoción y la sensibilidad está a flor de piel, se largó a llorar, estuvo y se recuperó unos momentitos y pudimos continuar con la nota. Así es la situación que se está viviendo en la Municipalidad de Capital, Gaby. La verdad, Sol, qué gravísimo, qué tristísimo. Y que en esto que tan claramente señalaba Alejandro, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? La política estatal, ¿qué hay detrás? ¿Qué les importa y qué no? Y también esta recopilación histórica que hacía, que no es nuevo, que hoy se agrava, pero que ya venía de las distintas intendencias que han tenido, ¿no? Y de Fallat, que también marcó toda una forma de gobernar en función de con quiénes sí y a quiénes no, ¿no? Y qué miradas hay sobre la realidad social. Grave, la verdad que grave la situación que están viviendo los cuidacoches, ¿no? Así es, Gaby. Como bien decía Alejandro, de hace años atrás que viene esta situación y hoy por hoy se refleja de la misma manera, con las mismas tácticas y las mismas formas, entregándole a cada familia una bolsa de mercadería que, como te describíamos antes, ¿qué podrá durar? ¿Un día, dos días para una familia que tiene 3 o 4 chicos? La verdad, lamentable. Lamentable la táctica y la forma de solución que tiene acá el municipio de Capital. Absolutamente. Sol, vamos a seguir atentas y atentos a lo que siga sucediendo. Nos volvemos a comunicar en un rato nada más. Un abrazo, compañera. Abrazo. Ahí la escuchábamos a nuestra corresponsal Sol Pérez desde la explanada de la Municipalidad de la Capital.